Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, profesamos sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma con todo mi corazón de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en nuestra grande bondad y misericordia infinita, que me perdonaráis y me daréis gracia para nunca más pecar, perseverar en vuestros santos servicios, hasta el último instante, hasta el fin de mi vida, sin ofenderos. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atiéndeme sin tardanza, dame tu auxilio, favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento del Vía Crucis por la familia y sus necesidades. De manera especial, está enfocado este Vía Crucis a todos los matrimonios, que en cada hogar reine verdaderamente el amor de Cristo. Decimos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de su manera de vivir, para revestirse del hombre nuevo, que se va siempre renovando y progresando hacia el conocimiento verdadero, conforme a la imagen de Dios su Creador. Decimos todos, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. ¿Qué es limpiar? Limpiar es quitar la suciedad de una cosa, quitar lo superfluo, lo que estorba, lo que afea o daña. ¿Qué nos enseña este acto de amor de la Verónica? En aquella realidad que vivía aquella ciudad de Jerusalén, violencia, discriminación, riqueza y pobreza extrema, hubo mucha gente de buen corazón como la Verónica para entender y aceptar el camino de la verdad que Jesús predicaba, pues su conciencia les dictaba la pureza de Jesús al hablar las cosas de Dios al pueblo y motivándoles a hacer la voluntad del Padre en las realidades difíciles que vivían. Su valentía lo testifica como ejemplo para todos nosotros. En estos tiempos podemos percibir sin error alguno que nos encontramos en la misma o peor situación, pues esto mismo que vivió aquella ciudad de Jerusalén, lo vemos frente a nosotros todos los días. Pero vayamos aún más a fondo, vayamos al seno de la familia y del matrimonio. ¿Cuántas cosas existen en la relación de pareja que ambos tienen que lidiar de cada uno? La mala voluntad de hacer el bien, la responsabilidad recta, la buena educación hacia los hijos, el diálogo fraterno, el autodominio de los vicios y defectos que dañan la felicidad familiar, los temperamentos impulsivos que solo provocan la guerra y no el amor, tantos y tantos desequilibrios que viene ahora a nuestra mente y que debemos limpiar cuidadosamente. Debemos curar esas heridas con el amor, ternura, cariño, atención y mucho cuidado, se logrará que sanen y comenzar de nuevo la armonía matrimonial como familiar y el verdadero amor que casi se pierde en el camino. La Verónica solo le importó limpiar ese rostro de Jesús transgredido por la maldad del hombre. Ese sea nuestro objetivo en los matrimonios y en las familias. Oremos juntos. Padre misericordioso, al meditar esta estación, concédenos la capacidad y humildad para reconocer que hemos aportado mucho en el hogar, pero para destruir la alegría y felicidad que tú nos has encomendado en nuestra familia. Hemos abusado de nuestros defectos y nos hemos encontrado con nuestros propios errores sin solucionar los verdaderos problemas de matrimonio y familia, las que se necesitan resolver, y somos nosotros mismos, nuestra forma de ser, nuestra falta de atención y formación para lidiar con respeto y mucha tolerancia las cosas difíciles del matrimonio y la familia. Ayúdanos, Señor, reconocer lo débil y frágiles que nos hemos comportado ante la responsabilidad fuerte que sostenemos como matrimonio. Ayúdanos a ser fuertes ante todo problema, pero amarrados a la oración diaria, a la misa frecuente y la confesión continua. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.